Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Reflejo cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de los sentidos, desde la choza tapatía para la aldea global, conducido por Chuy Loza. Comenzamos. Muy buenas tardes, días, tardes. Hoy, sábado, ¿qué? 25, ¿verdad? Ya de marzo. Y esto es Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos. Desde la Choza Tapatía para la aldea global. Tu amigo y servidor, Jesús Loza. Pues estamos de nuevo con dos temas que hoy vamos a tratar. Vamos a proseguir con esto del problema de la burguesificación de los posgrados en las universidades públicas principalmente, porque los afectados, vaya que resulta y viene siendo a quienes estudian en las universidades públicas, no tanto en las particulares. Y vamos a ver por qué afecta tanto, por qué hay que poner mucha atención a esto. Ya lo comentábamos la vez anterior, el sábado pasado, de este proceso de la elitización de la educación, pero ahora también ya a nivel posgrado, al grado de ridiculizar estos que yo les llamo los godines, o sea, esos funcionarios administrativos del CONACYT, decir que porque está de moda ahora estudiar un posgrado y que hay mucha gente que ya quiere estudiar porque es moda, cuando en realidad pues es un modelo estructural que se está imponiendo en que si no estudias un posgrado, pues tienes menos posibilidades para un desarrollo de movilidad social de tu vida personal y familiar. El otro tema puede ser junto con pegado, pero es sobre el uso y posesión del internet, este instrumento de comunicación, cómo ha ido tomando una posición primordial en la vida de cada uno de nosotros y en los hogares. Vamos a ver qué está pasando en nuestro país, con quiénes son los que usan el internet, cuántos hogares lo tienen en cerca y cómo lo usan, ¿no? Entonces, pues estos son los dos temas a tratar el día de hoy y otros temitas que también por ahí podemos platicar, como se vaya dando esto, porque también vaya problemas se está dando y de preocuparse de por qué hay tanta muerte de mujeres y que está aumentando aquí en Jalisco. Cada día hay una nota roja en los medios de comunicación de una mujer asesinada. ¿Por qué se está dando esto? No creo, o sea, es imposible que haya tanto odio hacia la mujer de parte del hombre, así nomás por ser mujer y ya la mato porque la mato ya. Creo que hay cosas más de fondo, pero sí debemos de analizar por qué se ha incrementado ese número o por qué los medios de comunicación también difunden más este tipo de asesinatos hacia las mujeres. Porque de los hombres, pues, hay el 5 o 10 veces más que eso. Y bueno, mientras nos acomodamos y nos disfrutamos una buena chela aquí en radiocartón.com y de nuestros patrocinadores, el Barrio Chino, la librería La Rueda y aquí en los controles, el buen Jacobo y huevoneando el buen Pavel. No sé dónde anda escondido. Se supone, para eso le estamos pagando al vato aquí, ¿no? Para que esté. Y así como quiere uno el progreso de los jóvenes millennials. Vamos a ir con una rola de, pues, ya sabemos que la semana pasada o en esta semana, ¿verdad? Falleció el lunes, ¿verdad? Más o menos, Chuck Berry, yo le digo Chucky, ¿verdad? Pero uno de los que impulsaron el rock urbano y que le dio una transformación importante al blues y al jazz, convertido en verdadero rock. Y esto es, bueno, ahorita les digo el nombre de la rola, la de Big Boys, ¿o cuál? Sí, ¿verdad? Sí, de los hombres grandes o grandes hombres. Y ahí les va, esto es Reflejo Cotidiano aquí en RadioCartón.com. Bien, pues, ¿qué les pareció esta rolita de Chuck Berry, los Big Boys? Y pues esto es como para sentirnos que ya andamos muy cerca de las vacaciones. Andar frescos con este calorón, que son 31 grados aquí en Guanatos. Pues bueno, entrando al tema en cuestión, vamos a entender por qué es tan importante en las universidades, sean públicas o privadas, tener posgrados acreditados, ¿sí? Como un programa nacional de posgrados de calidad por el CONACYT. Aparte de que se le da un incentivo económico, una remuneración de manutención a los estudiantes, aparte, también le da calidad confianza, de excelencia en la universidad que manejan estos posgrados. Y se tiene diferentes requisitos para ser aceptados. Y se supone que todo estudiante que entra a un posgrado del PNPC, o sea, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que pertenece a la educación, a la Secretaría de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, desde 1991 y en este marco del PNPC, se ha ido evaluando y reconociendo la calidad de programas de posgrados que se ofrecen en el país. Y en ese sentido, son 15 universidades públicas principales que tienen posgrados. La que resalta, pues, es nuestra alma mater, que son 151 programas de posgrados acreditados. Le gana por un posgrado a la UNAM, la cual, obvio, pues tiene 150 posgrados acreditados en el PNPC. Y así, la que le sigue en tercer lugar con 108 programas es la Universidad Autónoma de Metropolitana, que fíjense bien, a la UAM y a la UDG han sido de las más afectadas en este problema de la quita de becas, que hubo un error administrativo, pero hasta con cizaña y maña. Yo pienso que es un proyecto piloto para ir burguesificando, como ya lo dije el sábado anterior, la educación de este nivel de académico. Y se va descendiendo el número de posgrados, por ejemplo, el cuarto lugar con 97 posgrados es el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, y de estas 15, la última tiene 44 posgrados y es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en el caso concreto de nuestro estado, existen 10 instituciones educativas que tienen programas o posgrados de PNPC. Obvio, pues es nuestra Universidad de Guadalajara, que abarca el 86% del total de estos posgrados inscritos, aprobados por el CONACYT. Le sigue pues los fresuitas, ¿no? Donde surgen los fresuitas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Jesuita del Occidente, se autodenominan estos güeyes. Luego les sigue el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Y luego la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Colegio de Jalisco, el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Politécnico, que aquí tiene una sede en Jalisco, y posteriormente el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, la Universidad de los Popis y de los Hijos de los Narcos. El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán es el siguiente instituto con posgrados. Luego el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, que son del gobierno del estado. Y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que es una institución que la conformaron un grupo de egresados de fresuitas del ITESO. Pues bien, pues estas son las 10 instituciones del estado de Jalisco, y pues el 86% lo tiene la Universidad de Guadalajara, el 4% el ITESO, los JIPITECAS, El 2% le sigue el Centro de Investigación y Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Pues bien, y todo lo demás, pues es el entre el 1%, ¿sí? El 3 creo que es el ITESO, digo, perdón, el Colegio de Jalisco. Bien, aún así, pues analizando, la Universidad de Guadalajara ha ido teniendo un proceso de crecimiento y desarrollo de estos posgrados aceptados, aprobados en el PNPC. Fíjense, del 2013 al 2016 hubo un crecimiento considerable. De ser en el 2013 106 programas, o vamos a decirle ya posgrados, al 2016 ahora son 151. Y es considerable porque para primero diseñar un posgrado, ya sea de especialidad, de maestría o doctorado, pues se lleva un buen tiempo. También el proceso administrativo de ser aprobado en el PNPC, y de ahí dentro de este programa, estos posgrados están divididos también por niveles de calidad. Están los de reciente creación, los que dijeron, pues sí, tienes todos los requisitos necesarios y vas a estar a prueba. Y le siguen los de desarrollo, que así le denominan, posgrados en desarrollo, los consolidados, es el tercer nivel, y el de competencia internacional. En ese sentido de los niveles, actualmente se tiene 39 posgrados de especialidad, 61 de maestrías, de reciente creación 39, 61 en desarrollo, 40 ya consolidados y 11 de competencia internacional. Esto de competencia internacional indica que son doctorados que ya son reconocidos, en donde ya son referentes ante otras universidades a nivel global, de los trabajos que se realizan en el doctorado o en la maestría. Pues bien, la universidad en ese sentido, pues ha ido también, pues creció pues considerable. Son del 2013, que eran 8 posgrados en competencia internacional, crece a 11. Y vaya que un doctorado, pues son 4 años o 3 años, el proceso, el ciclo escolar, ¿no? O sea, todo la generación son 4 años o 3 años para concluir. Y para ser aprobados también lleva su proceso anual, porque también si no se cumple con los niveles de excelencia y de calidad, de ser competitivos, pierden el grado de calidad y ya no reciben las becas. Deben de volver a hacer otra vez un proceso y empezar desde el inicio. Entrarle a reciente creación, luego al nivel desarrollo, nivel consolidado y así. Pues bien, así tenemos que para la Universidad de Guadalajara tenemos 124 centros universitarios, 124 posgrados que están concentrados en los centros universitarios metropolitanos y 27 posgrados en los centros universitarios regionales. Pero ojo, en el 2013 eran 11 en centros regionales y aumentó a 27, más del 100%. Y de los metropolitanos, de ser de 95 posgrados en el 2013, aumenta a 124 en el 2016. Y por otra parte, pues vemos de cuántos alumnos estamos hablando que hay actualmente estudiando un posgrado en la Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a en el Programa Nacional de Calidad, ¿sí? Inscritos en el CONACYT. Actualmente hay 6,306 estudiantes dentro de estos posgrados de calidad, pero hay otros posgrados que no están inscritos en el programa del CONACYT, y ahí se es un total de 7,400 estudiantes o doctorandos, ¿no? O maestrantes o especializantes. Pues bien, en suma, pues estamos hablando de 13,000, casi 15,000 estudiantes estudiando un posgrado en la Universidad de Guadalajara. Un poco menos de la mitad están en el posgrado de calidad en el CONACYT. De estos 6,306 estudiantes, 2,426 son en la categoría de especialidad. La mayoría, pues, son más bien en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, especialidades en medicina. El maestría son 3,026 estudiantes y doctorado 854. Si los comparamos al 2001, pues vamos a ver, pues, que en realidad hubo un crecimiento considerable. Otra vez, repito la palabra, al 100% de estudiantes especializantes, 1,163 del 2001 al 2002. Ay, perdón, estuve mencionando mala cantidad, ahorita corrijo este error. Maestría eran 2,807 en el 2001 y 2002, y hoy son 3,026, ahí un 50% podemos decir. Y de 341 del 2001 al 2002, estudiando el doctorado, ahora son 854. Perdón, voy a hacer una corrección. Ahorita me confundí en la tabla. Más bien, hice una comparación de la matrícula total de posgrados en la Universidad de Guadalajara, cuando mencioné que son en este año, del 2016 al 2017, de enero al 2017, son 6,306 estudiantes. Pero el año anterior, del 2015 al 2016, eran 7,400, disminuyó en este año, cuando siempre, pues, hay un zigzag, ¿no?, por la cuestión de los ciclos escolares. Este es un calendario calendario A de marzo, que entran menos que en septiembre o agosto, que es cuando salen de un nivel anterior y aspiran al siguiente de manera masiva. Pues bien, disculpen en ese lapsus pendejus, pero bueno, ahí va. Ahora sí, los datos de cuántos son de la matrícula total de posgrados contra la matrícula de calidad. Ahora sí, del 2013 al 2014, la matrícula total de doctorantes era 829 sin estar en el programa, o sea, en total, perdón. Y de estos 829, 642 son doctorantes en el programa del CONACYT. De maestría son 3,346 estudiantes, de los cuales un poco más de la mitad, 1,688, están en el CONACYT. Y en especializantes, 2,155 y eran 697 en el CONACYT. Actualmente, del 2016 al 2017, de enero 2017, que fue el corte de este estudio, se tiene 854 doctorantes, de los cuales 785, casi un 90%, están en el programa CONACYT. Y de 3,026 estudiantes, 1,949, más de la mitad ya, están estudiando maestría. Y en la calidad de especializantes, 2,426, el total, de los cuales 999 están en el programa de CONACYT. Aquí lo que podemos dar lectura es de que la universidad se desarrolló, no solamente creció, o sea, en cantidad, sino que tuvo un desarrollo en calidad en cuanto al número de alumnos en los posgrados inscritos en el CONACYT. De ahí la importancia de luchar con este recorte que hizo primero el Congreso de la Unión, un recorte considerable del 23% de presupuesto al presupuesto anterior asignado al CONACYT, y luego las medidas de los godines del CONACYT tan pendejas de ir quitándole ahora becas a quienes ya fueron aceptados en este programa y decir que no alcanzó para todos, según ellos, y pues a ver a quién se les va a otorgar, y metiéndole la bolita, mandándole la bolita a los coordinadores de los posgrados para que ellos hagan una lista de acuerdo al puntaje y de acuerdo a las necesidades. Porque hay que también enfatizar que dentro de los estudiantes en un posgrado del CONACYT hay uno o dos que rechaza la beca, que no la necesita. Ellos nada más pues lo requieren para un desarrollo más interno en su trabajo, para subir de puesto, que es lo que le garantizan, ¿no? Terminas un doctorado y subes de puesto en tu trabajo. Pero la mayoría, esas son las excepciones. Uno en cada posgrado se podría dar este caso. Pero en la mayoría, pues se requiere esa beca de manutención. Es de tiempo completo la exigencia y pues no debes de trabajar. Y por ello, ante esta disposición y de decirle a los coordinadores de que pues manden la lista y ellos van a ver si de de los que envían, ellos van a palomear otra vez, o sea, la lista que envía la coordinación del posgrado, todavía el CONACYT va a palomear. Pero hubo otra trampa ahí para pretextar, porque no es argumento, no es ningún argumento, es un pretexto, ¿sí? El decir que se van a otorgar las mismas becas que se dieron el año pasado, y pues obvio, hay doctorados, hay maestrías, que su ciclo de promoción de ingresos de la matrícula, la convocatoria, se hace de manera del ciclo de concluir la generación, ¿no? Al terminar la carrera, se abre nuevamente la convocatoria y son 2 años. Entonces, los del año pasado, hay muchos que no tenían esta promoción porque todavía no concluía el posgrado, y a estos en automático, muy administrativos, muy godines, muy burócratas, cuadrados y cerrados, dijeron, no tuvieron promoción, o sea, 0 becas nos enviaron, pues les toca lo mismo, ¿no? Ninguna beca, cuando ahora se hizo la promoción y ingresamos varios, ¿no? Pues bien, pero hay algo más grave, y esta información, pues es de primera fuente. El mayor error es este pendejismo administrativo de los godines del CONACYT, y sobre todo de ahí de la dirección de becas del CONACYT, un famoso doctor Pablo Rojo, famoso ya por todas las idioteces que están haciendo. Fíjense, hay maestrías, por ejemplo, la de gestión cultural, que en esta generación que inicia, 2017, son 22 maestrantes del CUAT, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, esta maestría, y ninguno fue acreditado con su beca. Sin embargo, en otras posgrados, donde hay, por ejemplo, 12 maestrantes o 12 doctorantes, el CONACYT les acredita 20 becas, o sea, más de los de la matrícula. Pues ahí está una gran babosada. Entonces, en la universidad protesta, la Universidad de Guadalajara reclama, y el rector general, junto con todo el equipo responsable de estos análisis, y los representantes de la UDG ante el CONACYT, pues los evidencian de esta gran estupidez. Y están trabajando en eso. Y así hay 93 becas que están asignadas de más en posgrados, que hay menos matrícula. Y hay cerca de 200 nuevos estudiantes que están en primer ingreso en el posgrado en la universidad. Así que, pues esas 93 las tendrán que reorganizar y redistribuir en los posgrados donde no hubo becas. Y los que falten, unos 20 o 30, tienen que otorgarle las becas el CONACYT, porque y lanzaron una convocatoria fuera de tiempo, no se les avisó ciertamente a los coordinadores de las nuevas mecánicas que ellos establecieron, pero también en fuera de tiempo la convocatoria. Así que es un pendejismo principalmente de ineptitud de los que están ahí en el CONACYT, y vaya que de los funcionarios de que son responsables, son investigadores del Sistema Nacional de Investigación, nivel 1, nivel 2, la mayoría. Y que, según ellos, pues hacen investigación, publican en colaboración con dos o tres, con artículos de investigación o de libros, de ensayos, y muy pocos los que han publicado un libro propio. Y pues miren, ahí están las pendejadas. Y algunos son egresados de universidades particulares que son funcionarios del CONACYT. El mero mero, que me importa madres cómo se llame, es egresado y trabajador universitario de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Pero su carrera ha sido más administrativa en la administración pública que en sí en la investigación. Ah, pero es SNI nivel 3, el güey. Ahí consúltenlo en internet el nombre de estos mensos, ¿no? Pero está el gran error. ¿Sí? Y así la UAM es la que también tiene un problema similar. Y en la UNAM, cero, no hay broncas. Ahí, es más, por eso ni hay protesta, ni se ha dado a conocer el problema a nivel nacional, porque cuando se les afecta a la UNAM, a los estudiantes chillan, lloran, patalean y piden el apoyo al resto de las universidades que se solidaricen. Y ahí va toda la mayoría a apoyarlos. Pero cuando no hay una afectación a ellos y se le afecta a otras universidades, ni ellos se acercan, ni solidarizan, ni nada. Hasta piden que uno haga también paros y en las universidades, etcétera. Fíjense nada más, eso vamos a profundizar más después de esta rolita de B.B. King, que ahorita les digo el nombre. ¿Cuál? Esa mera, Thrill Is It Gone, ¿sí? De B.B. King. Regresamos aquí. Oh, no. Bien, pues regresamos aquí a Reflejo Cotidiano en radiocartón.com. Un servidor, Jesús Loza, estamos aquí comentando para concluir este primer tema sobre el problema de las becas CONACYT, cómo es la quita, ya dando datos más precisos como un complemento del programa anterior. Pues bien, nomás terminamos con esa curiosidad de cómo en la UNAM, cuando no es afectada, estudiantes, maestros y administrativos no hacen nada. Pero cuando es afectada, hacen su alaraca y piden y exigen como si fuera de a huevo que todas las unidades se integren y apoyen, ¿no? Eso, pues, da mucho de qué hablar de esta universidad, la verdad, porque no hay, habrá uno que otro estudiante que escuché en las reuniones porque transmitieron en Facebook Live, de las reuniones que han tenido los estudiantes de posgrado en la UAM, en donde algunos llegaron y se solidarizaron, pero de manera personal, no como un grupo de estudiantes de la UNAM, porque ellos no tienen estructura, no tienen organización estudiantil para empezar, y otra, pues que no existe una estructura. Y esto sí a nivel nacional y en cada una de las universidades no hay una estructura representativa de manera organizada de estudiantes de posgrado. Aunque los estudiantes de aquí de la Universidad de Guadalajara también transmitieron en vivo una reunión que tuvieron, pero asistieron al parecer 4 maestrías, donde buscaban la forma de mecanismo de acción para luchar por la otorgación de las becas. Entre ellas, pues, son unas del CUX, otra fue de filosofía, otras del CUAT, 2, creo, y pues hablé con ellos por inbox y les había invitado que si venían al programa, y pues habían dicho que sí, pero no dijeron cuándo ni quiénes. Y ni nada, no se llegó a nada concreto. Yo no sé por qué le sacan al micrófono, ¿verdad? Pero no hay problema, no les va a pasar nada, como les dije. O a lo mejor porque yo los invité y es un programa que no tiene acá mucha audiencia, fuera de Televisa y a lo mejor sí. ¡Ja! O de Radio Fresita, o sea, Radio Universidad de Guadalajara. Pero, esa es otra, no se cubre tanto porque también, no crean, en los medios de comunicación de aquí de Guadalajara, pues la mayoría de los reporteros que cubren estos temas de problemas o movilizaciones, si no son organizados por los fresuitas, pues no la cubren, no le dan mayor importancia. Sin embargo, lo más importante y que yo considero es que el rector general de la Universidad de Guadalajara y el equipo administrativo académico está haciendo el trabajo, está solidarizándose y es el único a nivel nacional que está haciendo algo por sus estudiantes, el rector general y la Universidad de Guadalajara. Eso hay que resaltarlo. Los estudiantes de la UNAM y la de Veracruz, que también fue muy afectada, la cual tiene 66 programas en el programa de CONACYT, han solicitado por escrito la intervención del rector. No ha habido respuesta, no sé hasta el momento, eso fue el jueves pasado, y no sabemos qué pasó con la manifestación, que si es que se llegaron a manifestar en la feria de posgrados que convoca el CONACYT, otra forma tan aberrante, convocan a una feria de posgrados para que interesados acudan a ver qué oferta hay de los posgrados en esta famosa feria, que es la número 18, dice, pero lo llevan a cabo en el World Trade Center, ¿no? O sea, ¿quién va a ir para allá? Pues nada más, pues los popis, ¿no? Los fresuitas, los chairos, ¿no? Nacones que van para allá, ¿Y a quién les van a ofertar las becas? A la clase alta en decadencia y uno que otro desbalagado de clase media que busca estudiar un posgrado. ¿Por qué no hacen esa feria en el Zócalo de la ciudad de México? Así de fácil. Está más fácil tener acceso, la oportunidad de buscar esas ofertas de posgrado. Pero, y así están programadas en Veracruz y en otras ciudades, otras ferias del mismo CONACYT, pero en lugares muy nice, muy popis, muy chic, ¿no? Exclusivo para estudiantes de las universidades particulares principalmente. Y hay que ver cómo ha ido creciendo la matrícula de estudiantes de estas universidades particulares, ya sea de licenciatura o de maestría, que ingresan, hacen sus trámites a los posgrados de las universidades públicas. Ha ido creciendo en un 5% año tras año. Así que es por eso que yo hablo de la burguesificación de la educación en nivel posgrado también de las universidades públicas. Y ya lo comenté en ese sentido, y pues hay que hacer una reflexión en eso. ¿Y qué debemos de hacer los hijos de la clase trabajadora y de la clase media, que también tenemos el derecho a tener acceso y las oportunidades de tener una educación a ese nivel? Porque hoy por hoy estudiar un posgrado es lo que hace 35, 40 años era tener un nivel de licenciatura. Así de sencillo. Se ha ido devalorado lo que yo llamo deslactosar el capital primordial de la clase media, que es la cultura, y en este sentido está inserto la educación. ¿Sí? Y ser profesionista, pues ahora no te garantiza una movilidad social. Hay que estudiar posgrado. Pues bien, pasando al otro tema. Nomás voy a concluir con esto para decir que en la UDG, en total de las 150, de los 151 posgrados inscritos en el CONACYT, 70 son maestrías, 36 son doctorados, 45 son especialidades, de las cuales 11 posgrados tienen la calidad de competencia internacional, 40 la calidad de ser posgrado consolidado, 59 que están en desarrollo y 41 de reciente creación. Y así también hay otro rublo, otras variables de clasificar los tipos de posgrado. Están los de investigación y los profesionalizantes. La diferencia es de que un posgrado profesionalizante es como para tener una investigación aplicada inmediatamente, que ya tengas tú las habilidades para poder hacer una investigación en un problema o en un hecho social y tenga un resultado inmediato, ¿no? Inmediatamente aplicada. Y la de llamadas de investigación, que son 80, es más de carácter teórico, más académico, de crear la polémica, nuevas propuestas de análisis teóricos o de mejorar una teoría o de hacer una crítica a una teoría. Básicamente en eso se concentra, hacia un trabajo de investigación de escritorio más que de aplicación, de poder participar en alguna institución, ¿sí?, de gobierno, privada o de ciudadana, ¿no?, una ONG, o crear tu propio, ¿cómo se le llaman?, oficinas de consulta, ¿no? Pues bien, esta es la realidad de la situación de los posgrados y la bronca de las becas en Guanatos. Y bueno, pasando al otro tema, fíjense que pues el INEGI en este primer trimestre pues hace su clásica numeralia y en varios temas. Yo me quise ahora enfocar en el uso del internet en México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos hogares, sí, ha aumentado o no? Y miren un dato muy curioso. Dice, la proporción de hogares con computadora en nuestro país es el 45.6%, ¿sí? Es decir, pues el 45.6% de los hogares tiene una cuenta con una computadora mínimo. Y, sin embargo, el 47% de los hogares cuenta con internet. O sea, no tienen computadora, pero sí tienen internet, pues cerca del 1.6% de que tienen pues el internet, ¿no? Pero no tienen computadora. Pero además, ya los que cuentan con televisión o televisor, mejor dicho, digital, que cuentan con un televisor, un aparato digital, de televisión, televisor digital, hay el 73% de los hogares ya cuenta con esto. Además, el 47% de los hogares son usuarios de computadora. Qué raro, ¿verdad? 47% usan una computadora en los hogares, pero solamente el 45.6% de los hogares cuenta con una computadora. Y de los usuarios de internet es el 59.5%, aunque en sus hogares nada más cuentan con internet el 47%. Y la proporción de usuarios de telefonía celular, pues es el 73.6%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que ya no es tanto el uso de tener un aparato, un dispositivo fijo en el hogar para consultar el internet. Ese es por un lado. Consultan el internet a través de los smartphones, ¿verdad? Los famosos teléfonos inteligentes, o en una lap o una tablet. Ese es el asunto. Aquí el INEGI le llama computadora al clásico monitor y el teclado y el, ¿cómo es? El CPU ahí fijo, y los demás son los móviles, ¿no? Y ese es un por un punto. Y el otro, podemos entender de que la mayoría usa el internet para jugar, para divertirse, es más de ocio que de consulta académica o de trabajo. Por eso están en el hogar. Y esos en el Facebook o las redes sociales principalmente, y pues eso lo puede usar en un dispositivo inteligente. Además, que es principalmente de comunicación. Y como ahora estos dispositivos inteligentes, nada más, pues tienen también la empresa que los con el que uno tiene el contrato, pues el internet ya integrado. O sea, no se requiere estar fijo en el hogar el internet. Ese es uno de datos interesantes. Así también, pues vemos que los usuarios de internet por género y edad. Ya para terminar, creo que un minutito, ¿verdad? Menos. Bien, los mayores, adultos mayores de 60 años o más, el 49% son mujeres y el 50.5% son hombres. De adultos de 35 a 59 años, el 53.2% son mujeres y el 46.8% son hombres. Es decir, que entre a más edad son más los hombres que usan el internet, pero es mínima la diferencia, un 5%, el 1%. Y en los adultos de 35 a 59 años son más las mujeres que usan el internet. En jóvenes de 18 a 34 años, el 51.2% son mujeres, son más que los hombres, que es el 48.8%. Y en menores de 6 a 17 años de edad, el 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. Aquí, pues las mujeres rifan también, ¿verdad? Es mayoría quienes usan ahora el internet. Bien, este tema lo vamos a dar más y proseguir más adelante, porque aquí ya hasta me están diciendo corte de cuello, o sea, muy agresivos, muy violentos estos, ¿eh? Eso es violencia generacional, cabrón, ¿eh, mi Pavel? Así es, los jóvenes contra los chavorrucos, güey. Bueno, pues ya que nos vemos, escuchamos el próximo sábado, y esto fue Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos, de la Choza Tapatía para la Aldea Global, aquí en RadioCartón.com, y gracias a Jacobo y, bueno, el holgazán de Pavel, que acaba de llegar y Lolo chingue chingue. Nos vemos. You can see that the air did.